chaparrita de mi vida, muchachita consentida, ven a darme tus amores, tú ya sabes que te quiero. Estas noches solitarias que sin ti me estoy pasando son de puro sufrimiento, porque yo sin ti me muero. Cuando tú me abandonaste, te llevaste mi alegría y la luz que había en mis ojos se apagó con tu partida. Cuando tú me abandonaste, te llevaste mi alegría y la luz que había en mis ojos se apagó con tu partida. Chaparrita, que si vuelves a mi lado te daré todo el cariño que mi pecho te ha guardado. Pero por favor no sigas dándome más sufrimientos, tienes que volver conmigo, pues sin ti me estoy muriendo. Solo quiero que devuelvas a mis ojos la alegría que tenían hace tiempo, como cuando tú eras mía. Solo quiero que tenía.